lastimado mi corazón. Tu presencia es perdición. Sudadas emociones con dulces sensaciones me has secuestrado, mi amor, con tus besos de color. De tus labios, este sentimiento está afectando mis sentidos. Quiero mirar cada día en tus ojos, que me deseas a tu lado. Quiero soñar cada noche tu rostro, que se y es que me encantas mucho, chiquitita, y esto es la rebelión. Quiero en tus besos las caricias de tus labios. Está afectando mis sentidos. Quiero mirar cada día en tus ojos, que me deseas a tu lado. Quiero soñar cada noche tu rostro, que sea mi único motivo para no despertar. Mi corazón sufriría por dentro al verte partir.